Cuenta hasta 10 y ve que en mi mundo de un color estaba. En la mañana con ejercicio siempre empiezo, luego yo a clases me voy. Esa rutina aburrida siempre me parece, pero así yo me siento bien. A clases iré, en limusina voy, siempre saludar. Buen día, ten tu nombre, me quiero saltar esta clase hoy. En verdad no quiero saber quién mató a John Lennon. Cuenta hasta 10 y ve que mi mundo toma coloridos tonos. Me encanta el verte jugar a tu lado, el tiempo se para. Distracción, solo a tu lado. Distracción, solo a tu lado.